para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes amigos, nos estamos encontrando en este lunes 28 de junio para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20 aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica el señor Fernando Molina Torres. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 42 70 67, el 42 70 90 son nuestros números directos. También nos podemos encontrar a través de internet en www.lra28.com.ar. Luego del primer tema musical, lo voy anticipando para quienes tengan ganas de tomarse un rato, si les es posible, en esta tarde, porque vamos a compartir con ustedes una producción que hemos armado y que tiene como protagonista a un hombre fundamental en la cultura de México en estos últimos años. Se trata del recientemente desaparecido escritor Carlos Monsiváis, que murió el 19 de junio pasado a los 72 años. Lo que vamos a compartir con ustedes es una producción que pudimos editar gracias a un trabajo documental que se hizo con Carlos Monsiváis sobre su libro Aires de Familia, que es un exhaustivo trabajo sobre cultura y sociedad en América Latina y que, miren, verdaderamente es una joya poder escuchar a un hombre como Carlos Monsiváis, ensayista, periodista, crítico, escritor, que puede desde el espacio, desde su mirada y desde un trabajo de investigación muy profundo, puede contar de la manera que lo hace en 30 y tantos minutos, contar lo que significa la construcción cultural que nos es común en esta América Latina nuestra. Es tan interesante, tan rico el trabajo que reúne Aires de Familia, este libro de él, y es tan exquisito poder escucharlo a él contando acerca de esta construcción cultural y cómo están presentes manifestaciones tan potentes en nuestra cultura como es la música o el cine, por ejemplo, sobre todo en una época. Un material para disfrutar en la tarde de la radio, si bien con el pesar que significa haber perdido a un pensador fundamental como Carlos Monsiváis, pero también nos queda esta posibilidad que nos da la radio, que nos da la comunicación, de poder traer al espacio de que estamos compartiendo en la tarde lo que este escritor pensaba y escribía y hacía, porque además más vamos a contar un poco sobre él. Era un hombre muy comprometido con su tiempo y con una honestidad impecable. Carlos Monsiváis será el protagonista luego de este primer tema musical, que es de un latinoamericano llamado Arturo Sandoval, uno de los músicos del jazz latino que nos deja este huracán del Caribe. Oye, clava las ventanas que por ahí viene el huracán del Caribe, muchacho. Esa mulata es un dolor. Agárrate la peluca. Cuidadito. Existe un meteorólogo en el mundo que te pueda descifrar. Y si del 1 al 5 fuera el centro de huracanes, 6 te diera. Fuertes vientos se desatan con ráfagas desenfrenadas, haciendo estragos en mi corazón, sintiéndome atrapado en el hondo del ciclón. Hoy debo ir a la ferretería, entablar muy bien mi pecho y poderme proteger. Mulata, cuando caminas todo el mundo se despeina, se me rompen las ventanas y hasta se me duele el techo. El huracán del Caribe, y todo el mundo te llama el huracán del Caribe. Oye, cuidado que viene, esa mulata es un dolor. Cuando viene Nacional. Aguante Nacional. La radio pública. Aguante Nacional. Aguante Nacional. La radio de la patria. Aguante la radio pública. Aguante Nacional. Aguante Nacional. Para 40 millones de argentinos. Aguante Nacional. Cuando trabajaba en la producción de lo que va a continuar ahora en el programa, pensaba en la elección de una música de una que no, para usarla como una cortina de presentación de esta producción que vamos a compartir y que tiene como protagonista a Carlos Monsiváis, escritor mexicano que hace muy pocos días falleció. Y recordé, al buscar música, empecé a buscar música mexicana, me encontré con el Kronos Quartet, que si bien no son mexicanos, han hecho un disco, parte de él estamos escuchando como cortina, con música de México. Y pensé también que posiblemente este ritmo que está sonando, un ritmo tan particular y que me parece que nos remite a un cine de los 50, a una radio de los 50 y de los 60, a sonidos que tienen que ver con esta América Latina nuestra, pensé que también que este ritmo quizás no sería el apropiado para presentar una producción que casualmente tiene como protagonista a alguien que murió hace tan pocos días. Pero sin embargo, recordé, y por eso elegí este tema, la oportunidad maravillosa que tuve alguna vez de poder escuchar una conferencia en vivo de don Carlos Monsiváis, cuando él andaba por los 50 y tantos años, me parece, en la ciudad de Berlín, en Alemania, en la biblioteca latinoamericana que tiene Berlín, que es un lugar increíble y por donde pasan los intelectuales latinoamericanos y de otras partes del mundo, llevando sus miradas, sus aportes. Y ese recuerdo que me vino tiene que ver con haber podido disfrutar de una conferencia y luego un apretón de manos de un hombre con un humor exquisito y con una sensibilidad muy particular que tiene que ver casualmente con este sonido, con este ritmo, con esta manera de sonar esta canción, esta música. Porque me parece que en este hombre increíble, un intelectual de una lucidez como pocas, un hombre que posiblemente no le alcanzaba su tiempo para todo lo que le requería el mundo desde afuera, con sus miradas, con sus opiniones, y además escribir tanta obra increíble que ha escrito en sus 72 años de vida y que ha quedado, por suerte, publicada en muchos libros. Porque lo que me llamó la atención, entre otras cosas, aquella vez en la biblioteca de Berlín a fines de los años 80, fue el humor de este señor, la ironía usada con esa inteligencia que solo pocos tienen la oportunidad de poder tener y hacer parte de su discurso, de su lenguaje, porque la ironía es un espacio de la inteligencia muy interesante, me parece, por lo menos en mucha gente o en algunos, como el caso de Carlos Monsiváis. Pero también este humor de reírse de sí mismo y de nunca negar de dónde venía. Eran los días en que casualmente en Berlín, en esos fines de los 80, Había muchas manifestaciones, no había caído el muro todavía, faltaban unos meses. Había muchas manifestaciones en apoyo y en rechazo a lo que aquí se está discutiendo también luego de 20 años, que es la unión de personas del mismo sexo. Era una discusión muy presente en Berlín en esos días. Y don Carlos Monsiváis, por supuesto, hombre comprometido con las causas justas y con los derechos humanos, y además muy coherente con su propia elección sexual, tuvo palabras desde ese humor y esa ironía que sintetizaron todo un sentimiento, un pensar y un deseo de mucha gente que estaba comprometidamente buscando esta igualdad de derechos. Carlos Monsiváis, por supuesto, tomó partido por los que reclamaban este derecho y tuvo palabras de mucho humor. Y entonces él contó un par de anécdotas que tenían que ver con ese México escondido en el machismo, sobre todo pensemos en hace 20 años, estoy hablando, algunas anécdotas que tenían que ver con este mundo, con este submundo mexicano, con un machismo muy, muy presente, y donde ser homosexual, tanto para hombres o para mujeres, no era nada fácil. Si bien hoy México ya tiene una ley que iguala los derechos de las personas a la hora de la unión civil. Pero bueno, en ese tiempo por lo menos aparecían estas cosas y don Carlos Monsiváis contaba algunas historias de ese México secreto, porque él era un indagador de toda esta cultura tan, tan potente de su país. Y cuando también organizaba la producción de esta parte del programa, y pensando en Carlos Monsiváis y trayendo ese recuerdo que se me hizo tan fresco hoy de la biblioteca en Berlín, y él con eso, con su cabeza blanca, su tez trigueña y su inteligencia increíble, cautivaba a todos los que estábamos allí. Pensé también, cuando recordé estas anécdotas, algunas por lo menos que él contaba de este submundo mexicano que a él tanto le fascinaban, recordé a un ser que nosotros podemos reconocer aquí, que se trata de Manuel Chiesa. Allí, el director de teatro que murió hace algunos años, que muchos recordamos y queremos y extrañamos, porque Manuel tenía esta misma cosa de don Carlos Monsiváis, de meterse en los lugares más recónditos de esta ciudad nuestra. Son mundos que por ahí muchos de nosotros capaz que ignoramos que existen y sin embargo se están tan presentes y con tanta vitalidad adentro. Y Manuel, en su trabajo artístico, en ese teatro maravilloso que hacía, ponía mucho de esta mirada, de esta experiencia, de este ponerle el cuerpo él en ese submundo. No contarlo desde el lugar que lo escuché porque alguien me lo dijo, sino hablando desde adentro. Carlos Monsiváis, el escritor a quien estamos recordando hoy y homenajeando desde el espacio de la radio, desde este lugar recóndito del mundo, tan lejano de México, y sin embargo, cómo llega y tan potente su obra, tan presente, por eso lo traemos aquí. Esto, ¿no? Esta similitud de estos hombres, Manuel, Carlos Monsiváis, que escriben su obra, dejan su obra, miran su obra, ensayan, escriben, se comprometen, hablan, buscan, desde los lugares donde está esta cultura de la que luego ellos teorizan, hablan y demás. Era un exquisito. Un excelente amigo de sus amigos, por eso sus grandes amigos, escritores, muchos de ellos, artistas mexicanos y de otras partes del mundo, están tan tristes en estos días por la pérdida de don Carlos Monsiváis, por ese humor, por esa manera que tenía. Es por eso que, recordando a ese Carlos Monsiváis que me quedó tan vivo en mi memoria, es que elegimos esta cortina. Carlos Monsiváis Acebes nació en la Ciudad de México el 4 de mayo de 1938. Tenía recién cumplido 72 años cuando murió también en México este 19 de junio. Carlos Monsiváis fue uno de los escritores más importantes del México de estos tiempos. Su capacidad crítica, su estatura intelectual y su peculiaridad estilística lo convirtieron en una de las voces más reconocibles del panorama cultural hispánico. De igual modo, su omnipresencia en múltiples foros, revistas, mesas redondas, programas de radio y televisión, periódicos, coloquios, museos, películas, antologías, prólogos, etcétera, etcétera, hizo de Monsiváis una celebridad y uno de los personajes fundamentales de la Ciudad de México. El escritor Adolfo Castañón, en su ensayo Un hombre llamado Ciudad, considera a Carlos Monsiváis el último escritor público en México, en el sentido en que no cualquier mexicano, decía el crítico, lo ha escuchado o leído, sino que todos pueden reconocerlo en la calle. De su biografía se pueden decir muchísimas cosas, porque tiene un andar en la vida y en distintos lugares del mundo, y con causas que lo tuvieron como abanderado, también como crítico. Pero puede decirse que fue el padre de la crónica moderna en México. Sus innovaciones técnicas y la diversidad de registros que pueden observarse en sus textos cambiaron la faz del género de la crónica de manera tal que ningún cronista mexicano posterior a Monsiváis está exento de esa influencia. No solo eso, la potencia creativa que Monsiváis le otorgó a la crónica permitió que se le considerara no solo un subgénero o género menor. La obra de Monsiváis no puede desligarse del hecho de que la crónica haya sido revalorada en el ámbito literario en México. Se ha dicho que la obra de Monsiváis tiende a un doble registro: los movimientos sociales y los grandes personajes, la política y el espectáculo, la cultura popular y la alta costura. Esto es un juego, bueno, después lo voy a explicar por qué lo decía. La cultura popular y la alta cultura. Para el autor, esta doble vertiente era inexistente, pues no hay verdaderas fronteras, decía, entre tales fenómenos y contextos. Algunos de los libros, como para si alguien quiere leer a Monsiváis, si no lo ha leído alguna vez, de las múltiples formas que se lo puede leer en periódicos, a través de internet, algunos libros: Crónicas, ensayos, Días de guardar, Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, Amor perdido, El crimen en el cine, Cultura urbana y creación intelectual, El caso mexicano, Cuando los banqueros se van, De qué se ríe el licenciado, El poder de la imagen y la imagen del poder, Entrada libre, Crónicas de la sociedad que se organiza, Escenas de pudor y liviandad, El teatro y los insurgentes, Sin límite de tiempo, con límite de espacio, arte, ciudad, gente, rostros del cine mexicano, Por mi madre, bohemios, Los mil y un velorios, Crónica de la nota roja, Los rituales del caos, Cultura popular mexicana, Aire de familia, que es un trabajo sobre cultura y sociedad en América Latina, y muchos otros libros: Los últimos trabajos, El Estado laico y sus malquerientes, El 68, La tradición y la resistencia, Apocalipsis, Las ilusiones perdidas, Imágenes de la tradición viva. Son algunos de los últimos títulos de Carlos Monsiváis, que les aseguro son muchísimos. Solo he leído algunos de los muchos que ha escrito, de las muchas obras que ha escrito. Dos cosas antes de anunciar y ya escuchar a Monsiváis, que por suerte tenemos esta posibilidad de escucharlo con todo esto que nos permite. Yo solamente, hay un hecho fundamental, en el año 87 me parece, o no, 85, fue este gran terremoto en México, bueno, y donde Monsi Ibai se comprometió mucho con las víctimas y donde fue uno de los denunciantes más fuertes sobre muchas de las cuestiones que ocurrieron allí, desastres y pérdidas humanas y materiales por la gran corrupción del gobierno mexicano, que construía en lugares sin tomar los recaudos de zona sísmica, bueno, todo lo demás. Él fue una de las voces que más presentes estuvo a la hora de reclamar justicia por lo que ocurrió, porque el Estado mexicano decía que era un desastre natural y él decía que sí, el terremoto era un desastre natural, pero lo que había ocurrido con esas malas construcciones y demás, donde murieron miles de personas, tenía que ver con el desastre natural, sino con algo previsible que podía haber sido previsto y que sin embargo no se hizo, cuestiones de corrupción. Entonces, él escribió un libro, escribió muchos textos en esos días, o sea, alrededor del terremoto, y luego se reunió en un libro que se llama Entrada Libre, Crónica de la Sociedad que se Organiza. Allí escribe esto, quiero leer esto y después vamos a escucharlo. Dice Carlos Monsi Ibáiz, día 19, hora 7:19, el miedo. La realidad cotidiana se desmenuza en oscilaciones, ruidos categóricos o minúsculos, estallido de cristales, desplome de objetos o de revestimientos, gritos, llantos, el intenso crujido que anuncia la siguiente impredecible metamorfosis de la habitación, del departamento, de la casa, del edificio. El miedo. La fascinación inevitable del abismo contenida y nulificada por la preocupación de la familia, por el vigor del instinto de sobrevivencia. Los segundos premiosos, plenos de una energía que azota, corroe, intimida, se convierte en la debilidad de quien la sufre. El fin del mundo es el fin de mi vida versus no pasa nada, no hay que asustarse, guardemos la calma. Y los consejos no llegan a pronunciarse, el pánico es primera o segunda piel, a ganar la salida, a urdir de la fuga de esa cárcel que es mi habitación, a distanciarse de esa trampa mortífera, que feo hogar o residencia provisional. El crujido se agudiza, en el bamboleo la catástrofe se estabiliza. La gente se viste como puede o se viste solo con su pánico. El miedo es una mística tan poderosa que resucita o actualiza otras místicas, las aprendidas en la infancia, las que van de la superstición a la convicción, a las frases primigenias, las fórmulas de salvamento a la hora postrera. El 19 de septiembre en la capital, muchos carecieron de la oportunidad de profundizar en su miedo. Carlos Monsi Ibáiz. Decíamos que uno de sus libros fundamentales es el libro titulado Aires de Familia, un exhaustivo trabajo sobre cultura y sociedad en América Latina. En el año 2000, cuando un poco tiempo después de aparecer el libro, la televisión mexicana hizo un documental que tiene como protagonista, o tuvo como protagonista, Carlos Monsi Ibáiz, donde en un poco más de 30 minutos el periodista va llevando a Carlos Monsi Ibáiz por los andares y contenidos de ese libro Aires de Familia, que es verdaderamente una joya poder disfrutar a través de la radio de esta mirada sobre nuestra cultura latinoamericana, sobre la construcción social y cultural de esta América Latina nuestra. Carlos Monsi Ibáiz. Por su sabiduría, por su agudo sentido del humor, por su memoria portentosa, equiparable solamente a la de Funes el Memorioso, por su capacidad de comunicar, porque si a alguien le fuera dado el don de la ubicuidad, ese alguien habría sido él, porque es el más taquillero. Su sola presencia arrastra a las masas como al más aclamado ídolo del rock, porque es nuestro diario, por mi madre Bohemios, objetivo y veraz. Carlos Monsiváis, dicen, ha hecho de la realidad mexicana una gran obra de teatro en la que él escribe el guión y la realidad colabora. Hay quien asegura que es capaz de recordar todos los días de su vida desde que tenía 4 años, que conoce la Biblia de memoria, que sacrifica las 3 comidas diarias para asistir al cine sin intervalos. Afirman las malas lenguas que se le ha visto desayunar al mismo tiempo en 3 distintos lugares de la Ciudad de México. Mi sueño inútil de ilusión. Todo esto nadie lo sabe de cierto, pero se supone. La realidad es que Carlos Monsiváis, Monsi, es hoy por hoy una de las voces de referencia obligada en el diálogo de la cultura nacional. Sus aportaciones se han manifestado en muy diversos ámbitos, pero han destacado sobre todo por su reflexión en torno a la cultura popular. Julio César Chávez al niño Fidencio, de Juan Gabriel a María Félix, de la tigresa al santo, el enmascarado de plata, Carlos Monsiváis ha recorrido el espacio mexicano desde la superficie hasta los mundos subterráneos en donde emerge nuestra identidad. La exploración del pensamiento de Gutiérrez Nájera, López Velarde, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Juan Rulfo, Octavio Paz, forman parte del amplio registro de una memoria atenta a todas nuestras expresiones. A través del ensayo y la crónica, Monsiváis analiza, retrata y reordena el amplio espectro de nuestra cultura. Sin embargo, su mirada no se detiene en la cortina de nopal, se desplaza hacia escenarios universales que nos permiten apreciar los efectos, las consonancias y disonancias que se generan en la cultura. Aires de Familia es el resultado de un trabajo exhaustivo sobre cultura y sociedad en América Latina. El origen de este libro son las diversas participaciones de Monsiváis en foros sobre cultura popular. Bueno, la necesidad de ponencias en congresos, eso siempre es el gran motor de la historia humana. Yo estoy seguro que en el principio Adán y Eva decidieron tener hijos para escribir una ponencia sobre paternidad y maternidad, que todo está condicionado por la ponencia. En mi humilde caso también, no fundo dinastías, pero sí hago ponencias, y en 4 congresos tuve la necesidad de trabajar sobre cuestiones latinoamericanas. Comprobé una vez más cuán ignorantes somos de lo que pasa en el resto de los países. Me apliqué a ser todavía más ignorante, es decir, a diversificar mis lecturas, y obteniendo ya estas ponencias, las transformé en ensayos, las reescribí, hice publicaciones, digamos, de esto muy primerizas, volví a reescribirlas y de pronto vi que tenía un material que podía concursar, pero el principio es la ignorancia que padecemos sobre la Latinoamérica como un todo, como un conjunto, y la necesidad de ir en lo personal reparando esto, porque es muy fácil leer a los poetas, pero ya no tanto a los novelistas y ya no tanto a los desarrollos culturales, y de pronto te encuentras con que las situaciones políticas en el fondo y sobre todo en los años últimos coinciden, y todas estas semejanzas me provocaron el libro. ¿Hay tal cosa como la unidad iberoamericana? se pregunta Carlos Monsiváis. Además de la lengua y las similitudes históricas, habría que sumar elementos como el aspecto de las ciudades, los efectos de la economía neoliberal, los resultados de la moda en arquitectura y artes plásticas, las zonas de arrasamiento ecológico, el desempleo y subempleo, y del lado opuesto, procesos culturales simultáneos, el desarrollo de la sociedad civil y una genuina internacionalización de la cultura que nos remite a nuevas formas de lenguaje. Es impresionante lo que se ha avanzado en similitud, muchas veces de un modo negativo, también de un modo positivo. ¿Cuántos países hoy carecen de la institución del divorcio? Ya esto se ha ido acercando a la unanimidad porque es una necesidad de la vida moderna o posmoderna. ¿Cuántos países pueden jactarse de la misma intolerancia de hace 20 años todavía? ¿En cuántos países no hay ya un enfrentamiento continuo al autoritarismo en todas las medidas? Piensen en el lenguaje político, es el mismo en cada uno de los países. Y no creo que sea cortesía de las ciencias sociales, sino de un conjunto en donde interviene el lenguaje de las ciencias sociales, donde interviene el periodismo, donde interviene la influencia de la sociología y la politología norteamericanas y europeas, donde intervienen los congresos como gran sede, como gran almacén de ideas que luego, por supuesto, se corrompen y se distribuyen, etcétera, etcétera. Entonces, al cabo del tiempo, toda América Latina habla de sociedad civil, habla de democracia, cuestiona el autoritarismo, aboga por la tolerancia, que era un término un tanto dejado fuera, que vuelve. Las lecturas suelen ser comunes. Paul Auster, de pronto, es un novelista leído en toda América Latina, como en su momento lo fue John Steinbeck, o antes Fitzgerald, Hemingway, o Dos Pasos. Encuentras que el proceso a partir de la industria editorial española también se ha ido unificando, y que en este momento un discurso de un político en la televisión, salvo el acento y salvo los enconos locales, es casi el mismo, porque se ha unificado el vocabulario, el aspecto se ha ido también acercando. Tienes Buenos Aires, una gran ciudad, pero todo lo nuevo de Buenos Aires, como todo lo nuevo de Lima y de Bogotá y de Caracas y de México, padece la misma usurpación de la arquitectura posmoderna o de las franquicias. Con las guerras de independencia se promueven las nuevas identidades: lo peruano, lo boliviano, lo argentino, lo guatemalteco, lo mexicano, a las que urge colmar de referencias y significados. Los textos de la historia se les encomiendan a los intelectuales, quienes se encargan de recrear los símbolos, leyendas, mitos y realidades que van a contribuir a la fluidez del destino nacional y al propósito civilizador. Los intelectuales en el siglo XIX son los creadores del Estado, y tenían que serlo. Son al mismo tiempo los legisladores, los autores, los redactores de las leyes, los polemistas que las hacen entendibles o compartibles por un público más amplio, los generales. Río Palacios es un gran militar, por ejemplo. Y esto se da en toda América Latina. Si no es por los intelectuales, no se da la temperatura suficiente para que la noción de nuevos países, de nuevas naciones, tenga al mismo tiempo credibilidad y forma legal. Con la modernización de América Latina, las versiones de lo popular se modifican. Desaparecen los conceptos de gleba y plebe y surge la idea de lo popular. En el siglo XIX, el pueblo, si atiendes al contexto de las novelas, de los cuentos, de las crónicas, el pueblo es lo que hoy llamaríamos clases medias. El pueblo no es la gleba. La gleba es otra cosa, lo que después se llama el infelizaje, lo que López Velarde llama la greya astrosa. Todo eso no es el pueblo en el sentido del siglo XIX, sino lo que hoy serían las clases medias o las clases medias bajas, etcétera. El pueblo es aquello que carece de la forma que te concede la riqueza. La idea de la familia en el siglo XIX, la familia, incluye, por ejemplo, servicio doméstico, y muy amplio. Entonces, ese servicio doméstico no tenía familia, no tenía familia, puesto que no correspondía a la imagen de la familia, que era el padre, la madre, los hijos, los parientes que no habían conseguido matrimonio, Joaquín Pardavé, que era también como el pariente universal del siglo XIX, y la cocinera, y las asistentas, y el jardinero, y el chofer, etcétera, el auriga. Y todo esto, no ellos no tenían derecho a familia. Hay un racismo y un clasismo en todo el siglo XIX, en toda América Latina, que parte de la idea de que la familia le pertenece a aquellos que se pueden dar el lujo de tenerla. La forma social solo puede ser habitada por aquellos que tienen la disposición, el conocimiento y los medios. Paz todavía en el laberinto de la soledad, en 1949, al hablar de los mexicanos, dice: no me refiero a todos aquellos que habitan nuestro territorio. Estoy citando de memoria, pero el sentido es ese: no me refiero a todos aquellos que habitan nuestro territorio, sino a aquella minoría que tiene conciencia de serlo. Y lo dice Paz. Entonces imagínate lo que es antes el sufrimiento del pueblo, que a los ojos de la élite no tiene forma. Con el surgimiento de la vida pública y los espacios públicos, la prensa de finales del siglo XIX reunió a escritores que narraron, en las páginas de los periódicos, la historia de una sociedad que empezó a transformarse. El periodismo siempre toma en cuenta lo popular si quiere tener lectores. Todo lo que es en América Latina, el periodismo que usa el grabado o la litografía, muy a la manera de los franceses, es popular, porque son letrillas, canciones satíricas, parodias, etcétera, que por fuerza incluyen un reconocimiento de lo popular, pero no de lo popular como lo masivo, de lo popular como aquellos que tienen acceso a la lectura, ya sea ejerciéndola u oyéndola, que también es mucho el caso del siglo XIX, analfabetas que oyen la lectura de los periódicos. El periodismo es, en primer lugar, es el mundo editorial al alcance. No hay posibilidad de publicar libros de poesía o de ensayo o novelas. Publicas cuentos y publicas poemas en los periódicos y en las revistas. No hay posibilidad del gran debate en libros, lo hay en los periódicos. El gran debate sobre el sentido de la revolución se libra en los años 20 y 30 del siglo XX en los periódicos. El Universal, por ejemplo, como antes el gran debate de la obediencia, no el gran debate, el gran llamado a la obediencia, se da en el Imparcial. El periodismo le da a sus lectores la posibilidad de sentirse integrado en una comunidad, la posibilidad de la forma cultural, que es el contacto con las crónicas y con los poemas. Da también la oportunidad de que los escritores tengan en dónde comunicarse con los lectores. El periodismo es el email de los lectores de la época. El periodismo es impresionante lo que logra en un medio dominado por el analfabetismo y la ausencia de vida editorial. Él es legión, cronista, museógrafo, lector de la Biblia, sí, la de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, lector de los periódicos, de Dickens, su tocayo, y de Baudelaire, su otro tocayo, luchador social, novelista de la comedia mexicana, abogado de los derechos humanos, sastre y stripteaser de las pulgas intelectuales y políticas de México, crítico de la telenovela nacional, abogado de la diferencia, alurófilo, es decir, amante, como Juan Soriano y Octavio Paz, de los gatos, coleccionista de divas y divos, noctámbulo, historiador perdurable de lo fugitivo, el autor de ese sotisier, el hebdomadario, titulado por mi madre Bohemios, que nos hace sentir que Karl Kraus pudo haber nacido en la colonia Portales. En fin, el Rip Van Winkle del México liberal del siglo XIX, el psicoterapeuta del alma nacional todavía martirizada por el trauma del nacimiento, el invitado de Yedra. Esta tarde, Monsi, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que este performance no te convencía, que a las luchas me llevaras, suplicaba. Y tú que finalmente te aflojabas y a mi monjil súplica accedías, con tu máscara de falluca sorprendías a los académicos que te veneraban. Baste de etiquetas, academia, baste. En un paper no es posible acomodar a este raro espécimen que encontraste. Favor de dejarlo sin clasificar. Cualquier definición es un emplaste. Es el santo más fregón de este lugar. A fines del siglo XIX se extiende el modernismo hispanoamericano que remodela en buena medida la sensibilidad colectiva. Un rasgo común de los iberoamericanos es el uso de la memoria como archivo literario. Saberse puntualmente los poemas es asumir los ritmos prestigiosos del habla y la escritura. Es hallar por doquier hermanos en la rima y la metáfora. Bueno, la poesía le da a la gente, sean o no lectores, basta con que sean oyentes, le da la ilusión de una vida espiritual. Eso es muy importante. La poesía introduce la vida espiritual fuera del templo. Es el gran elemento secularizador de la espiritualidad. Y eso es extraordinario. Cuando Nervo dice, si tú me dices ven, lo dejo todo, no volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo. Ahí está creando la espiritualidad laica. Porque esto ya no está dicho desde el púlpito, está dicho desde el tono íntimo. La intimidad es lo distinto a lo que era la vociferación del cielo y del infierno en el púlpito. Eso es muy importante. Aprenderse la suave patria, como aprenderse el credo de López Méndez, es entrar en contacto con la épica posible, la nación como un haz de sentimientos. Y bueno, Rulfo es un creador de sentimientos nacionales extraordinarios. No solo eso, muchísimas cosas más. Es un gran escritor para empezar. Pero la idea del canto que tenemos ya, Rulfo, ya no son las canciones llamadas mexicanas. Ya es Rulfo. Y eso es popular. No se puede negar la popularidad de Rulfo, como no se puede negar en Argentina la popularidad de Borges, su carácter popular en estricto senso, o de José Asunción Silva. Son formas de lo popular. Pienso, por ejemplo, que Darío renueva el lenguaje aún para los analfabetos. La anécdota famosa cuando el general oye que púberes canéforas te ofrenden el acanto, un general argentino dice, pero lo único que entendí fue que, pero no importa. Yo creo que hay que reconocer que la llamada alta cultura vivificó al pueblo y lo dotó de elementos que de otro modo hubiesen sido factores de pobreza íntima. El lenguaje en sus diferentes expresiones, la novela, la poesía, el cine, la música, son elementos que coexisten y contribuyen a la construcción de la identidad. Bueno, es una identidad visual y verbal al mismo tiempo. Lo verbal tiene que ver con el idioma de los catecismos, de los rezos, de las jaculatorias, y de ahí parte y se modifica gracias a la poesía y luego con la novela. No es lo mismo la visión de la revolución que te dan los partes de guerra o las fotos, que luego será el archivo Casasola, que los de abajo de Mariano Azuela o la sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Eso sin esos no hay visión de la revolución. Y cuando llega el cine, aprovecha y transforma en visiones, digamos, fijas lo que la literatura da. Todo el cine de la sobre Revolución Mexicana se inspira en los debajo de Mariano Suela. Es un, lo convierte en industria visual. Y de ahí saca las imágenes, pero muy claramente. También aprovecha a... Se llevaron el cañón para Bachimba y vámonos con Pancho Villa de Rafael F. Muñoz, pero sobre todo a Suela. Entonces, lo que pasa es que hay un... No hay la manera de precisar, pero sin novela y sin poesía, simplemente no hay almacenes visuales y verbales de la sociedad. La forma te la va dando en gran medida la cultura popular. La forma sentimental la dan las canciones, la dan las hojitas volantes a lo Posada, lo da la literatura de Cordel. Más forma social que la que pueda en un momento dado otorgar José Alfredo Jiménez o Agustín Lara, no consigo, porque creas una comunidad a partir de la enumeración sentimental y a partir del aprendizaje de las emociones, de acuerdo a una tabulación que puede ser en un momento dado machista, pero que es más bien una orquía sentimental que no admite jerarquías. La cultura popular, al abolir las jerarquías por su mismo impulso, es la democracia posible, aunque no se advierte. El cine, en la primera mitad del siglo XX, distribuye modelos de vida o de sensualidad que se acatan en forma casi unánime. Varias generaciones latinoamericanas extraen una porción básica de su formación melodramática, sentimental y humorística del equilibrio entre el cine de Hollywood y las cinematografías nacionales. Yo también puedo, a través de los actores, ser estrella de la pantalla. No me parezco a... No me parezco a Robert Taylor, o no me parezco a James Dean, pero ciertamente me puedo parecer a Agustín Isunza, o al Chicote, o a Emma Roldán, o a lo que tú quieras. Y hay, de pronto se vuelven delegados faciales los actores, de María Félix y Dolores del Río a Arturo de Córdoba y Cantinflas, delegados faciales de las comunidades, como puede ser Luis Andrini y Catita. Y eso es muy impresionante, son los embajadores de los semblantes de millones de personas. Y esto también moderniza. Bueno, después son los referentes. Cuando avanza el analfabetismo funcional, con la masificación y con la explosión demográfica, son los referentes. Gracias al cine sabemos cómo somos. En la época de oro del cine mexicano, lo que era un gran repertorio de estereotipos y arquetipos. Uno identificaba a todos sus vecinos gracias a las películas y sabía qué vecino era villano y a qué vecino lo engañaba la mujer, nada más porque se parecían a estereotipos fílmicos. Y la canción creo que es el elemento que sigue teniendo más fuerza. La música, ve lo de Buenavista Social Club ahora o lo que se te ocurra. Ve lo que está pasando en el Zócalo. El Zócalo se está convirtiendo en el gran conciertódromo donde te das cuenta hasta qué punto la vida colectiva está girando en torno a la música. Desde sus inicios, el cine se ha convertido en una influencia importante en los procesos de modernización y globalización de las sociedades modernas. En la inversión de todos los países, ahora hay una exploración de todo esto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, de la constitución de las sociedades modernas a partir del cine. Ese es un punto que se está desarrollando con una gran intensidad, la noción de lo moderno. Se da de muchas maneras. Primero es la relación de la fantasía se da a través del proceso tecnológico. Estás asistiendo a la misma experiencia que compartir en ese momento con millones de personas a través de la tecnología. Segundo, es una experiencia comunitaria. En toda una primera etapa, antes de la reducción de las salas y la construcción del videotape o del DVD. En tercer lugar, el close-up te da la primera épica del rostro. No había antes ninguna hazaña del rostro. La pintura no estaba al alcance de todos. Y la fama de las bellezas dependía de las fortunas de los espectadores. En cambio, ya con el close-up tienes ese, que ahora es museo, pero que en su momento es la hazaña del rostro. ¿Cómo puede alguien ser tan bello como Greta Garbo o como Marlene Dietrich? ¿Cómo alguien puede alcanzar tal personalidad en el manejo de los pómulos y de las cejas como Betty Davis? Es realmente impresionante. ¿O cómo puede la masculinidad alcanzar las cimas de Clark Gable, John Wayne, Pedro Armendáriz, etcétera? Todo esto hace que que los espectadores se sientan parte de un nuevo pueblo, de aquel al que no alcanzaron los abuelos o los padres. Esa es la primera etapa. Y se sientan también modernizados, es decir, puestos al día en relación con los demás países. Se rompe el aislacionismo, se rompe la idea de que este espectáculo teatral espantoso lo estoy viendo yo nada más y en otras partes están viendo maravillas. De pronto ya tienes al espectador viendo lo que ven en todas partes. La contigüidad, lo que hoy llamamos globalización, la contigüidad de las experiencias internacionales es un principio de la modernidad. Y también que el cine es una vanguardia del comportamiento, por fuerza. Estás viendo aquello que a lo que no te atreves o que no estaría en tus posibilidades y que alguien lo hace. Y a partir de que alguien lo hace ahí en la pantalla, tú puedes hacerlo. La censura es un afán de evitar la incitación, el estímulo. Rebelde sin causa o rebelde sin proceso, como deben haberlo traducido, despierta la necesidad de rebeldía como articulación escénica en millones de jóvenes en todo el mundo. A lo largo del siglo, la novela evoluciona hacia un registro más irónico y retrata de una manera más fiel el sentido de lo popular, de la conciencia colectiva. En el cine también se da paulatinamente este proceso, lo mismo que en los medios masivos, en particular con la televisión, que transforma el modelo de aproximación a lo popular. Mi tragedia fue un hombre que arrastró con mentiras. Lo que están haciendo las telenovelas es seguir el trazo de lo que ha tenido éxito en el cine y en la novela. La telenovela se dio cuenta de que al abrirse la sociedad, si continuaban cerrados en cuanto a una visión tan tradicionalista y esquemática, se iban a morir. La telenovela hoy es un intento de zafarse de la censura e instalarse, pues por lo menos en el sofá, junto a los espectadores, y ya no en el púlpito, que era la tendencia, o en el púlpito o en la cocina, que suele ser por esencia el recinto del llanto. Ya no estás más a mi lado, corazón. El sentido de lo público y lo privado adquiere también una nueva perspectiva. Bueno, lo han cambiado en la medida en que todos nos sentimos parte de lo público, a la que una maldición aloja en lo privado. Somos lo privado es nuestra almoloya, por lo visto, porque en cuanto surge una cámara todos gritan y saltan a su encuentro. Entonces te das cuenta que lo público se vuelve avasallante y lo privado es un destierro. Antes lo privado era una bendición, ahora en el sentido masivo que tú dices, lo privado es un destierro. Y cuando tú defiendes tu privacidad, estás defendiendo tu anonimato, y a nadie le gusta defender su anonimato. Entonces ha habido toda una confusión. Los nuevos rituales que se generan con los medios de comunicación abren otras posibilidades de lo que se entiende como entretenimiento. La telenovela como espejo de una realidad a la que antes no se tenía acceso. La política es mucho más entretenida a momentos que la más apasionante de las telenovelas, y sobre todo desde que el efecto de la telenovela se trasladó a la política y los políticos, lo sepan o no, están actuando como personajes de telenovela, están siendo enormemente entretenidos, porque ya son destinos contados, no destinos políticos, sino destinos contados también. Tú estás viendo cómo siente que está avanzando, cómo siente que retrocede, cómo lo que antes no se veía con esa claridad, cómo ¿qué le va a decir a sus hijos esa noche de ya no la voy a hacer en la política? ¿Cómo lo van a tratar los hijos? ¿Cuál es el desprecio que merecen los candidatos derrotados? Todo el elemento de telenovela ahora está muy presente. No solo pienso en algún expresidente que vaya a hacer una huelga de hambre en una colonia de Monterrey durante día y medio. Pienso en muchísimas formas de telenovela. De otras formas en que se afecta nuestro concepto de lo popular, comenta con ironía Carlos Monsiváis. Bueno, incluye de esta manera, si no estás en la lista de los multimillonarios de Forbes, eres popular. El empobrecimiento general acerca muchísimo a la noción de lo popular, porque ya sentirte élite, sin posibilidad de decirle a tu chofer que le diga a tus guaruras, que le llamen a la cocinera porque ese día no vas a invitar a 30 personas, si no tienes ese, digamos, ese despliegue a tu alcance, lo que haces es cada vez más, aunque sin ese término, sentirte popular, sentirte parte de la experiencia colectiva única. Detente sombra de mi Monsi esquivo, pluma del polígrafo que más quiero, páginas que lanzan dardos de acero sobre la sociedad en la que vivo. En la medida en que se consolide en América Latina el derecho a la educación media y superior, el ingreso masivo a las universidades abre un nuevo horizonte de posibilidades. Aunque la mayoría de la población sigue alejada de los bienes culturales, las comunidades y las personas disponen de una más alta capacidad instalada de conocimiento y se reduce la franja que separa a las masas de la élite. La narrativa latinoamericana mostró una propuesta compartida por autores y lectores de la novela como una experiencia vital, como apertura de conciencia y crítica de la realidad. García Márquez con la saga de Macondo es lo popular. Colombia, yo creo que llegará el momento en que se llame Colombia de Macondo. No veo modo de que lo puedan evitar. Lo que ha sido todo crítica y polémicamente, como se quiera, Vargas Llosa en Perú ha sido imprescindible, como Octavio Paz. Octavio Paz, por su cuenta, establece una crítica al socialismo real en un momento en que no hay ese registro en la vida nacional. Octavio Paz la introduce. Carlos Fuentes, lo que hace Elena Poniatowska con La noche de Tlatelolco. Ahí hay aportaciones a la vida popular muy profundas. La noche de Tlatelolco es leída por generaciones de estudiantes que así se acercan a un hecho trágico. Ahora que hay esta masificación de la vida académica se nota mucho menos, pero yo creo que sobre todo es a través de la novela y de la poesía como la influencia se da. La poesía te crea el lenguaje. No hemos, seguimos en deuda total con López Velarde. López Velarde o con Neruda, o con Paz, o con Borges, le dan el lenguaje óptimo a una sociedad, y la sociedad se reconoce idealmente a la medida que se acerca a ese lenguaje. Estos lenguajes están relacionados con las profundas transformaciones del pensamiento en el siglo XX. Yo creo que Freud y Marx están en la raíz de muchísimos cambios, y creo que en este momento que el marxismo está, digamos que ya confinado exclusivamente a recintos académicos, porque su asociación con el horror del socialismo real liquidó la posibilidad de que se le vuelva a considerar una ideología liberadora, creo que en este momento en que además todos los descubrimientos científicos y la liberación misma de la sociedad han hecho que la evolución del pensamiento que surge de Freud ya nos beneficie masivamente, lo que vemos es de qué modo unas cuantas figuras sirvieron para dinamizar todo el proceso del conocimiento, y cómo la mezcla de moda y de genuino y apasionado descubrimiento le permite a una serie de le permite el pensamiento latinoamericano beneficiarse de unos cuantos pensadores y a partir de ahí construir la modernidad crítica. Es Mariátegui leyendo a Marx, es Borges leyendo a los clásicos ingleses, es Neruda encontrando en sí mismo el gran caudal oceánico de palabras, es paz, leyendo a los surrealistas y contemplando la experiencia oriental, es Vasconcelos oscilando entre el catolicismo y el pensamiento indostánico, y en todos ellos, a partir de cierto momento, quieran o no, el debate interno se da con figuras como Freud y como Marx. En el contexto de estos cambios que sitúan a la sociedad en la esfera de la modernidad, el feminismo tiene un papel preponderante. Esa es una de las grandes revoluciones culturales del siglo XX. Eso creo que lo vio bien Octavio Paz. El feminismo, al margen de la opinión que se tenga en muchos de sus planteamientos, el feminismo transformó el modo en que las mujeres se veían a sí mismas. No solo fue una dotación de derechos laborales, o no fue solo el reclamo de los derechos sobre el cuerpo, etcétera. Fue también, ha sido también el gran almácigo de los derechos psicológicos. Y eso es absolutamente extraordinario. Gracias al feminismo surgen los movimientos de liberación sexual. Gracias al feminismo es posible ver hoy en Chiapas a las mujeres del EZLN con un discurso distinto al de los hombres del EZLN. Gracias al feminismo vemos en las colonias populares cómo están surgiendo lo que al principio son cacicas y matriarcas, pero que después va a haber una necesaria democratización. Yo creo que el feminismo, que es un fenómeno que empieza siendo de clases medias y lo que quieras, acaba siendo una de las renovaciones fundamentales. Como una pordiosera, me arrastré a tus caprichos, aguanté tus malos ratos.